sabes disimular. Por dentro te estás muriendo, por dentro te estás muriendo, aunque lo vives negando. Y es que bastante te quiero, puedo llorarte de pronto. Por ser contigo sincero, por ser contigo sincero, me quieres cambiar por otro. Miller Soto, pa'lante, pa'allá. Tu cariño es mío, lo sabes de sobra. Te metiste en lío, luego me abandonas. Cuando te tenga mañana, se te va a quitar la joya. Cuando te tenga mañana, se te va a quitar la joya. Se te va, se te va, se te va a pasar. Y la joya algún día se te va a quitar.